Acá estamos con Fernanda, del Colegio Aliro Lamas, de la comuna de Diego de Almagro, y le vamos a preguntar cómo lo pasó, en primer lugar, en el taller de radio escolar. En primer lugar, lo pasé bien y me gustó aprender a manejar la consola, el computador. Me gustó bastante. ¿Y qué aprendiste hoy día a propósito de este taller? Aprendí a controlar cosas que no sabía y a conocerlo todo. ¿Controlar qué? Controlar la consola, saber cómo manejarlo, poner música, bajarle, ponerla de fondo. Muchas gracias, Feña. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias.